es la queja de mi voz. Si volé, si no vienes, me moriré de amor. Si volé, de mi sueño te espero con ansia en mi cadena, porque tú eres el dueño de mi amor, si volé. Oye el eco de mi canto de cristal, no se pierda.